Hola, soy Adis Cupul, madre y abuela cubana. Queremos mucho al pueblo argentino, a los argentinos, a toda la historia de Argentina. Y yo me pregunto, ¿por qué están ocurriendo desapariciones de jóvenes como la de Pedro Maldonado? ¿Dónde está? Tenemos la esperanza de que aparezca. Debe aparecer.